sigue la música del aclamado. Suena, suena en la fiesta del sábado. Esto que comienza a decirnos: agua de vida. Y esa es cumbia colombiana, mami. Las palmas arriba, las palmas arriba. Para toda la gente de Puerto San Martín presente. Una mirada a tu cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi piel. Veo tu espalda desnuda provocándome, y la hago hecho mujer provocándome. Milagro hecho mujer. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre bien a bien. Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos. Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Siento el calor recorriendo cada parte de mi piel. Veo tu espalda desnuda provocándome. Milagro hecho mujer provocándome. Milagro hecho mujer. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre bien a bien. Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos. Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. ¡Goza la cumbia! Como si estuviéramos en Colombia.